Julio, un gusto recibirte en la 36. No podía faltar a fin de año, por supuesto, un balance como lo estamos haciendo con distintos columnistas y amigos de distintas partes del mundo. Un balance de lo que ha sido la Argentina con este año de Milei. ¿Por dónde empezar, verdad? Por supuesto, tomando como centro la economía, como siempre conversamos contigo, pero ¿por dónde empezar ese balance? Y bienvenido una vez más, Julio. Bueno, un gustazo, Hernán, como siempre. Y no se puede separar la economía de la política. Si querés poner primero la economía, después la política o al revés. Economía y política van de la mano. Terminamos un 2024 con un gobierno de ultraderecha que se cree fortalecido. Digamos, ha generado un ajuste económico donde pese a que ha habido resistencia, los datos macroeconómicos lo ponen muy satisfechos a Milei y hay que decir que Milei ha logrado estos avances de brutal ajuste económico con complicidades. Hay que pensar que él no tiene un solo gobernador propio. Bueno, los gobernadores han sido cómplices en varios sentidos, orientando a los legisladores provinciales a apoyar la política de ajuste en el Parlamento Nacional. Pero, por ejemplo, Milei ha discontinuado transferencias de recursos de la nación a las provincias. Y bueno, las provincias han aceptado mansamente este quite de recursos y lo que han hecho es trasladar el ajuste a las provincias. Por lo tanto, hay una complicidad política que tiene impacto económico no solo nacional, sino en las provincias. Pero más aún, la complicidad ha estado en el Parlamento. Milei tiene un 15% de los diputados y un 10% de los senadores. Y ha gobernado prácticamente por decreto, con decretos muy importantes. Algunos, muy poquitos, se los voltearon. Pero los decretos más importantes siguen vigentes. Hay un decreto de diciembre del 2023, que es un programa de reestructuración, de desregulación de la economía muy fuerte y está vigente. Se han aprobado leyes sustanciales, como es la ley de bases, una ley que, entre otras cuestiones, le da facultades especiales al Poder Ejecutivo. Bueno, cuando más allá de cualquier crítica que hagamos por izquierda a la democracia burguesa, darle las facultades especiales a un presidente, es decir, le haga lo que quiera, tiene la suma del poder público. Y además la ley Bases ha otorgado facultades para privatizar empresas, para avanzar en procesos de desregulación, y en ese sentido ha designado como ministro de desregulación a Sturzenegger, un personaje que fue funcionario múltiple en distintos gobiernos de la derecha argentina, que ha sido enjuiciado, un ultraliberal y que lo que se propone es privatizar todo lo que pueda, vender todo el capital público que pueda. Esta semana se vendió el local físico, uno de los locales emblemáticos del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, solo por mencionar un dato. Estamos llegando a fines de diciembre y producto del ajuste, la idea es continuar con los despidos de trabajadores que no son de planta permanente. Bueno, el dato hasta ahora es que se han despedido unos 30.000. Quizá esta semana tengamos un dato que engorde esta cifra. La pérdida de empleo, según el Ministerio de Trabajo, en el año es aproximadamente de 200.000 trabajadores y trabajadoras del sector privado y del sector estatal. Digamos que los datos del balance económico le sonríen a Milei como gobierno y le sonríen a los grandes dueños del poder económico en la Argentina. Te doy solo un dato para que nos entiendan. Hay cerca de 400.000 personas que han declarado, han regularizado activos externos, entre ellos tenencia de dólares, por unos 32 mil millones de dólares. Es una cifra gigantesca, Hernández. Eso es el perdón a los evasores, operadores. Es una cifra pequeña, si vos pensás en 400 mil personas. Para un país de 45 millones de habitantes es una cifra menor. Estos son grandes ganadores porque son evasores que han evadido al fisco y ahora son perdonados y no se les cobra una mísera multa. Claro, al mismo tiempo son 32 mil millones de dólares exteriorizados, una parte de eso, más de 22 mil millones en los bancos. Y por lo tanto los bancos dicen, bueno, ahora vamos a poder prestar en dólares como buena noticia. Es decir, es una buena noticia para los especuladores evasores y para los bancos y para aquellas personas que puedan endeudarse en dólares. Te quedará claro que si la estadística oficial de la Argentina habla de 40% de pobreza, cifra muy discutida, para arriba o para abajo, pero cualquier variación que hagamos, 40% de pobreza por ingresos es una cifra gigantesca. Bueno, es impensable que esa parte de la población vaya al mercado financiero a endeudarse en dólares, para lo que sea. O sea que es un año donde hay beneficiarios. Los beneficiarios son el poder económico. Si vos mirás los datos de la macroeconomía argentina, bueno, dicen que la Argentina ahora empezó a salir de la caída. Bueno, cuando le sacás punta al lápiz, quiere decir que la Argentina está creciendo ¿por dónde? Por productos primarios exportadores, del agro principalmente, la tradicional soja, el trigo, el maíz, la carne, pero también por la minería, una minería que no se consume en el mercado interno. Es una, porque la carne y el trigo se consumen en el mercado interno. La soja no, o una porción minoritaria se consume en el mercado interno. Minería no, es todo para exportación. Mucho más si incluís ahí al litio. Y energía, y es una energía de hidrocarburos no convencionales, el yacimiento Vaca Muerta, en Neuquén, en la Patagonia, y es una energía que no se vuelca al mercado interno, sino al mercado mundial. Por lo tanto, tenés una reactivación de la economía que está muy vinculada al mercado externo, a la demanda mundial, digamos, de productos agrarios, de minería y de energía. Porque el resto de los sectores de la economía argentina que hacen a la cuestión macroeconómica, la industria, la construcción, el comercio, todo eso está para abajo. ¿Qué Cuando dicen vos. los industriales, Mal, los Julio? industriales están preocupados. Lo que pasa, Hernán, el problema es que los industriales que están agrupados en cámaras empresarias, sobre todo las más importantes, tienen coincidencia ideológica con el gobierno. Y por lo tanto, imaginan y esperan que la cuestión va a cambiar porque, bueno, primero era el tema de que no había equilibrio de las cuentas macroeconómicas. Ahora hay. Primera vez en muchos años Argentina ha logrado, las cuentas que tenemos hasta ahora son hasta octubre, todavía falta noviembre y diciembre, pero no creo que cambie. Hay superávit fiscal en la Argentina. Esto es rarísimo en la historia argentina de los últimos tiempos, pero hay equilibrio fiscal, hay un control de la emisión monetaria, hay crecimiento de la deuda. El Estado se está endeudando cada vez más. Está tramitando un préstamo con el Fondo Monetario incluso, pero cuando vos ves la contabilidad, porque eso es la macroeconomía, es la contabilidad le sonríe hoy a Milei, porque la economía crece, aunque eso no derrame en trabajadoras, en trabajadores, porque el consumo popular está por el suelo. Te iba a preguntar qué pasa con la inflación, por ejemplo. La inflación se está también está disminuyendo. Pensá que el gobierno anterior dejó una inflación en torno al 6% promedio. Milei asumió en diciembre y pegó con la devaluación un salto del 25,5% en un mes. El último registro es de 2,4, o sea, hay una caída de la inflación. Pero claro, si cae el consumo popular, caen las ventas no solo de los comercios de cercanía, caen las ventas de los supermercados, de los grandes centros comerciales. El consumo que crece, si vos querés, es el consumo suntuario. Por ejemplo, un consumo que ha crecido mucho es el consumo turístico. Ahora, claro, es el consumo turístico porque ahora Argentina, por la política cambiaria, tiene un peso apreciado y un dólar subvaluado, entonces hasta resulta barato Uruguay en términos relativos. Digo Uruguay porque Uruguay siempre es caro, pero Chile está lleno de turistas de las provincias vecinas a Chile que se cruzan a comprar ropa, electrodomésticos, teléfonos. Digamos, alguien puede decir es un contrabando hormiga, pero son cifras muy importantes. Brasil está copando, ¿no? Bueno, no hay pasajes a Brasil, por ejemplo. Ahora, ¿quién viaja a Brasil? ¿Quién viaja a Chile? ¿Quién baja a Uruguay? Te menciono los tres países limítrofes que concentran el turismo emisivo de la Argentina. Bueno, son sectores de ingresos medios, medios altos, hasta de ingresos altos. Entonces, claro, eso da una sensación de que hay mucho dinero en la Argentina. Y sí, hay mucho dinero en sectores medios altos. Y por lo tanto, cuando haces el balance, un poco tenés que decir, bueno, ¿de dónde me paro para hacer el balance? Si estoy en el 40% de la pobreza, es un desastre, porque no solo se mantuvo, aunque los datos del gobierno dan una disminución de la pobreza, también son datos estadísticos que tienen sus bemoles en la metodología, porque como la metodología es antigua, por ejemplo, para que se entienda, tiene una menor ponderación el gasto en servicios, las tarifas de electricidad, las tarifas de agua, las comunicaciones. Hace 10 años prácticamente no existía un gasto importante en comunicaciones. Hoy en todas las familias hay tantos celulares como integrantes de la familia hay. Cada uno de esos celulares son celulares llamados inteligentes, con acceso a Internet, donde se utilizan muchas aplicaciones. Desde la pandemia ha crecido mucho el comercio electrónico. Por lo tanto, las costumbres han cambiado y el gasto comunicacional es muy importante, pero no aparece reflejado en las mediciones estadísticas. Entonces, también hay que ser muy cuidadoso a la hora de explicar el aumento de la pobreza o la disminución de la pobreza por los índices oficiales. La realidad es que hay un deterioro de la calidad de vida muy importante. Por ejemplo, el ahorro más importante del Estado para el superávit fiscal han sido las jubilaciones. Más o menos en torno del 30% del superávit fiscal, del ahorro fiscal, se explica por las jubilaciones. Ahora, claro, como hay una apreciación del peso, el gobierno dice, los jubilados han mejorado sus ingresos en dólares, pero el 70% de los jubilados están por debajo del promedio. Cobran en pesos y gastan en pesos. Y entonces, por más que baje la inflación, por más que medidos en dólares haya un crecimiento en dólares, la vida en pesos es más cara. Se les han retirado a los jubilados medicación que mayoritariamente era gratuita. Entonces, lo que tenés es un balance muy mezclado. Depende qué lugar tengas en el proceso de producción, de circulación, para ver si te fue bien o si te fue mal. Yo diría, a la minoría, muy minoritaria, le ha ido muy bien. A la mayoría empobrecida le ha ido mal. Ahora también está la dimensión ideológica, porque el consenso electoral que le permitió gobernar a Milei y según las consultoras mantiene un nivel de consenso en torno del 50% o incluso un poco más, hasta el punto que el gobierno tiene expectativas que este próximo 2025 consolide la fuerza parlamentaria para avanzar en reformas estructurales. Bueno, nadie tiene 50% solo con apoyo ideológico o político de los ricos. Entre los sectores empobrecidos también hay expectativa y esperanza que esto cambie, porque esos sectores empobrecidos no recibieron respuestas de los gobiernos anteriores, ni el gobierno peronista del Frente de Todos de Alberto Fernández, ni el anterior de derecha de Mauricio Macri. En la prensa se habla, en la prensa argentina se habla que Macri es una derecha tibia. Y obviamente hay un trabajo ideológico, mediático, político contra el peronismo hegemónico en el Frente de Todos, contra la derecha tibia, y hay un estímulo y un aliento a la derecha decidida, que sería la de Milei, que además está jugando a proyectarse globalmente. Ha desarrollado una amistad, apostó mucho al triunfo de Trump y es retribuido. Fíjate que en la asunción de Trump, uno de los pocos presidentes de América Latina que está invitado a participar en las actividades, que no es la tradición histórica de Estados Unidos, es Milei. Del mismo modo, lo es Bukele, también de El Salvador, los dos presidentes de ultraderecha. Hay otros presidentes de derecha en la región que no son invitados, por supuesto, no son invitados otros que pueden estar a la izquierda del espectro político, sea Lula en Brasil, Sheinbaum en México, o bueno, obviamente todavía no va a estar el gobierno del Frente Amplio en el Uruguay cuando asuma Trump. Pero Milei está, entre comillas, ganando terreno como líder de la ultraderecha mundial. Y eso es peligroso, porque yo diría, Hernán, nosotros que miramos el mundo desde acá, desde el sur, hay que acordarse que Pinochet en Chile insertó, hizo el ensayo de las políticas neoliberales. Luego se generalizaron en todo el mundo. Entonces, claro, una de las hipótesis es que Milei, desde este país del sur del mundo, país empobrecido, país dependiente, lejos está ya de ser la gran potencia económica que era en la primera mitad del siglo XX. Argentina era el país número uno de América Latina en la primera mitad del siglo XX. Luego empezó a decaer a manos de Brasil, a manos de México. Hoy está compitiendo el tercer lugar con Colombia, con Chile. Si vos mirás el destino de las inversiones, Argentina está quinto, sexto, como en los últimos años, no estoy hablando de este año. Y hay una fuerte expectativa de Milei de poner de nuevo a la Argentina en la mirada de los grandes capitales transnacionales. Y para que esto ocurra, lo que hay que hacer es disciplinar al movimiento obrero. El movimiento obrero argentino, un movimiento popular en general, tiene una tradición organizativa y de lucha muy fuerte. A ver, este año la Argentina ha llevado adelante dos paros nacionales convocados por las centrales sindicales. Uno puede tener muchas críticas a las centrales sindicales, pero la pregunta es, ¿cuántos países del mundo han hecho este año 24 paros nacionales, paros generales? No hay muchos ejemplos. Argentina ha tenido movilizaciones gigantescas. Por ejemplo, el Día Internacional de la Mujer es un clásico de la Argentina, el 8 de marzo, una movilización gigantesca. Dos inmensas movilizaciones universitarias, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Bueno, concentraciones de jubilados y jubiladas todos los miércoles en la puerta del Congreso, con fuerte represión. Ahí tenés otro balance positivo que hace el gobierno. El gobierno instaló a comienzo de año un protocolo de seguridad para terminar con los piquetes, las movilizaciones callejeras, y la verdad es que entre la represión explícita, más algunos juicios que se llevaron adelante, más algunos encarcelamientos, bueno, han generado temores. Incluso hace muy pocos días hubo el asesinato de un bagallero. Bagalleros es los que hacen, trasladan mercadería en la zona fronteriza en el norte de la Argentina. Digamos que la represión ha sido fuerte, la manipulación para tratar de evitar la movilización es fuerte, se intenta controlar a las organizaciones populares, condicionar las organizaciones populares, y de alguna manera, bueno, se termina el año sin movilizaciones que le hagan temer lo que la prensa tradicional habla de gobernabilidad. Milei, que tiene pocos diputados, pocos senadores, que no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene poder territorial, no tenía hasta ahora un partido político, no tiene fuerza social organizada vinculada. Es una tremenda debilidad. Uno puede pensar que está construyendo ese poder. Este año que viene, el 2025, es clave porque habrá elecciones. Bueno, ya empezaron algunos distritos provinciales a desdoblar las elecciones, separar las regionales, las locales, de las nacionales. Las nacionales van a ser en octubre, pero por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires acaba de anunciar que va a ser las elecciones distritales a mediados de año. Todo esto genera ruido político. Yo te diría que hoy hay una disputa por quién hegemoniza la derecha en la Argentina. Milei ha dado pasos gigantescos en el 2024. Ya no solo es la derecha, sino es la ultraderecha y hasta ahora con un consenso político, ideológico, electoral fuerte. Estamos con mucha debilidad porque no se le ven organizaciones sindicales, populares, sociales, distritales, territoriales, partido político. Bueno, ha inscrito un partido político ahora, pero aparentemente es la relación mediática del presidente con el consenso social. Está queriendo construir ese proyecto político. Y Bien. después, a nivel de deterioro de los partidos tradicionales, fácilmente el peronismo y el radicalismo, un radicalismo prácticamente volcado en alianza con Milei, muy pocos en disidencia, y un peronismo que está, si bien Cristina Fernández acaba de asumir la presidencia, bueno, hay una interna muy fuerte con lo que podríamos considerar su delfín, que es Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante por población, por economía, pero ahí hay una interna fuerte, digamos, el grupo político La Cámpora, vinculada a Cristina Fernández, acaba de obstruir la aprobación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenés una disputa por derecha muy fuerte, donde el que está a la ofensiva es la ultraderecha, apoyada por la ultraderecha mundial. Desde el 20 de enero con Trump en el gobierno, Argentina está negociando un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, más deuda a pagar. El peronismo y el radicalismo están en un momento de crisis muy fuerte. Y la izquierda tiene un peso parlamentario interesante, con 5 diputados, es una participación mínima. Pero en la Argentina hay una tradición de izquierda muy amplia por fuera de la representación parlamentaria. Y yo te diría que es un momento ideal para que la izquierda tenga una política de unidad, ya no solo de unidad de acción, que eso es lo habitual. Cuando hay una movilización, todos los grupos de izquierda los vas a ver con sus banderas en la calle, pero no hay un frente político. Ni siquiera te digo un frente político electoral. Ojalá lo hubiera, un frente político electoral. Creo que es una oportunidad para que la izquierda salga a confrontar, porque yo me animo a decir que Milei avanza porque no hay alternativa política. Y ojo, digo alternativa, no opción. Porque opción gubernamental, siempre hay opciones de gobierno. El Claro. tema es perspectiva alternativa. Porque si uno lo piensa seriamente, en rigor no es solo la Argentina, sino es lo que está pasando a nivel global. Por ejemplo, muchos amigos de América Latina dicen, qué bárbaro, Argentina está apreciando su moneda cuando Uruguay devalúa, Brasil devalúa, Chile devalúa, Colombia devalúa, todos los países devalúan, México devalúa, todo el mundo está devaluando contra el dólar. Y yo contesto rápidamente, mirá, la devaluación la pagan los trabajadores y las trabajadoras. Y la apreciación de las monedas locales también. O sea, que tengas la política cambiaria que tengas, siempre el ajuste se dirige a los de abajo. Por lo tanto, Bien. las condiciones actuales de la economía están necesitando de una política mucho más radicalizada, Hernán. Y lamentablemente los gobiernos denominados de izquierda, progresistas, En la medida que no avancen radicalizando su proyecto político, bueno, terminan frustrando las expectativas de las poblaciones que colocan sus votos allí para que hagan cambios. Es lo que pasó en la Argentina del 2019. Se votó por el Frente de Todos para que cambie lo regresivo que había sido el gobierno de Macri. Ante la frustración de esas expectativas, no hubo un salto por izquierda, hubo un salto por ultraderecha, porque la ultraderecha viene sembrando hace muchos años un discurso muy sencillo, que el problema es el déficit fiscal, que el problema es la emisión monetaria, que el problema es el engrandecimiento del Estado, y por lo tanto lo que hacen es, bueno, disminuir el gasto. ¿Qué gasto? El gasto social, jubilaciones, el gasto en empleados públicos, hay que achicar el Estado, hay que despedir. Digamos que nunca el ajuste es no pagando la deuda, nunca el ajuste es quitándole subsidios a los grandes capitales, nunca el ajuste es por arriba, siempre el ajuste es por abajo, pero con ese discurso que reproduce una prensa privada hegemónica para el caso de la Argentina, por ejemplo, y de muchos países de la región, terminan generando una manipulación del consenso social que es el aval para gobernar. Por eso te diría que terminamos con un año muy complejo, con mucho debate político, y yo te diría con expectativas de que en tanto se mantenga la dinámica popular de organización y lucha, y al mismo tiempo se construya un proyecto político de unidad de izquierda en un sentido amplio, bueno, eso puede disputar consenso en la sociedad y pensar en un 2025 distinto. Esa es la batalla en la que nos estamos presentando sobre este fin de año. Muy bien, Julio, muy, muy claro como siempre. Te mandamos un abrazo desde Montevideo, el agradecimiento por responder siempre a nuestras convocatorias. Y bueno, la idea es seguir encontrándonos, por supuesto, a lo largo de 2025. El abrazo grande para vos. Igualmente, Hernán, muchas gracias. Saludos a ustedes, a la audiencia y un enorme placer, compartir diálogos con ustedes. Felices fiestas y buen año. Bueno, allí estaba completa la entrevista que anoche hacía Hernán Salina a Julio Gambina, que nosotros consultamos cada tanto, nos parece bueno tener su punto de vista de la realidad argentina. De tanto esperar a ese hombre que me lleve por las rutas argentinas, rutas argentinas.